Ladies and gentlemen, prepárese para embarcar. Elite Espacios, en Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya estás a punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí empezando Radio Anáhuac, este gran programa Elite Espacios aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Les recuerdo, nos pueden escuchar también a través de la página de la universidad www.anahuac.mx/radio, y también les recuerdo que pueden bajar todos nuestros podcasts de nuestra página personal www.eliteespacios.mx. ahí busquen la pestaña que dice radio y van a poder ver algunas fotografías de algunos de nuestros invitados, y también van a poder bajar todos los podcasts, todas las conversaciones que hemos tenido. Y pues en realidad hoy vamos a tener una noche muy especial porque está con nosotros una gran personalidad, no nada más nacional, sino internacional, una gran señora. Para quienes no han oído hablar de ella, es artista, le gusta el vitral, tiene hasta hace poquito, bueno, sigue manteniendo su taller de vitral, hasta hace poquito hacía proyectos nuevos, como ella me comentó. Y pues en realidad es impresionante, una señora que si ustedes la vieran, a mí me quedo con la boca abierta, porque conocí a su nieto, me dijo, mi abuela tiene más de 90 años y sigue haciendo vitrales. Y está con nosotros aquí esta noche la señora Armonía Ocaña. Armonía Ocaña. Perfecto. Pues voy a empezar dando una reflexión. Cada semana damos una idea, una reflexión, una frase, y a ver qué te parece. Más que nada porque pues tratamos de combinarla con el tema de cada semana. Dice: el auténtico yo es el alma hecha visible. ¿Es el alma qué? Hecha visible. ¿Hecha viva? Hecha visible. El auténtico yo es el alma que se puede ver. Exa visible. Exacto. Y pues platicando sobre, ahora sí que con tu nieto, me decía que empezaste a los, realmente habías nacido creo que en Francia, luego se habían ido a vivir a España, llegaron a México. Te enamoraste del arte desde los 20 años y empezaste a hacer vitrales. Platícanos un poquito de ti. ¿Qué es el vitral para ti? ¿Qué representa la luz, el vitral, todo este tipo de cosas? ¿Cómo se hace un vitral? Hay tantas cosas que platicar que sí me gustaría que nos platiques. Además de que has dado muchas conferencias, muchas pláticas, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, primero, yo creo que realmente empecé mucho antes el arte, antes de los 20 años. Yo estoy convencida de que los niños, cuando nacemos, traemos una gran parte de lo que vamos a hacer. Y tuve la suerte de tener unos padres que tenían una escuela, la escuela racionalista en España. Yo nací en Francia, pero a los 6 años nos fuimos a vivir a España. Bueno, la salida de España fue por todo lo que ha pasado en España, que pasaba en aquel entonces, que no podían haber gente fuera de las ideas que querían que hubieran, que eran muy severas y muy de la parte más bien fascista, que fue la gran inmigración, que salieron de España literatos, salieron escritores, salieron pintores, todos los intelectuales salieron de España realmente al mundo. Y México fue uno de los grandes países que nos recibió, que es maravilloso, es un país maravilloso México. Entonces, esta escuela que yo fui en España, se llamaba, y ahora todavía hay una escuela que se llama la Escuela Moderna, que es la escuela donde tienes que razonar, por eso el nombre de racionalista. Tienes que razonar el niño y pensar. Entonces ahí empecé yo la literatura a leer, porque nos hacían leer, entender a nuestra capacidad, ¿verdad? Según la edad que tenías. Pero yo leí libros muy, muy chiquita. Yo me acuerdo antes, yo salí de España a los 10 años y ya había leído a León Tolstoy, ya había leído a muchos grandes, Los Miserables, ya los conocíamos, que fue para mí una obra literaria muy importante por cómo trataban a los niños, ¿no? En esa obra se ve el trato. Entonces, pero yo dibujaba mucho. Tengo dibujos desde que era chiquita. Mi carrera realmente empezó con la pintura. Y al estar en París, cuando fuimos ya expulsados, bueno, retirados como emigrantes de España, llegamos a Notre Dame. A Notre Dame entramos porque eran las 7 de la mañana que teníamos que irnos al Havre para subir al barco que nos iba a llevar a México. No había otro restaurante, no había en París, no se abre a las 7 de la mañana. Sí. La gente no es como aquí en México, que encuentras todo el día, de las horas del día, las 24 horas hay un lugar. Y no, entramos a Notre Dame. Y en Notre Dame hay un gran ojo de buey que se llama acá, no sé si también en Europa, que es un círculo enorme de la entrada de Notre Dame, que arriba tiene un vitral. Y cuando yo vi ese vitral, a esa hora de la mañana, entraba como unos rayos. Esos rayos como cuando pintas, que pintas rayos, y llegó justo esos rayos grises, porque no se veía el color por ser la mañana y día de lluvia, me tocaba los pies. Entonces yo pregunté a mis hermanos, ¿qué es esa cosa tan maravillosa? ¿Cómo atraviesa la luz? Y entonces me dicen, eso es un vitral. Un vitral. Yo no lo había tocado en España, no había empezado, vaya. A ver, conocíamos porque mi papá nos llevaba cada domingo a oír al Liceo de Barcelona, a oír los conciertos. Y ahí pues ves mucha luz, ves muchos cuadros, ves mucho color, ¿no? Pero vitral, la palabra vitral, sonaba extraña, ¿no? Eso en ese entonces tenía ya 12 años. Y cuando llegué a México, siempre realmente seguí pintando. Mi trayectoria más bien como conocedora, están los libros de Quién es quién en México, pero como pintora, es desde toda la vida. Por eso digo, tengo dibujitos de cuando que los guardaban mis hermanos, cuando murieron mis padres, porque pues la niña pintaba, dibujaba, ¿no? Pero llego a México, sigo pintando. Para todo este trayecto también estudio ballet, porque en el Liceo de Barcelona también daban ballet. Entonces la niña, mientras mi hermana, que estudiaba piano, entraba a sus clases de piano, yo entraba a mis clases de ballet, siendo chiquita. Entonces, todo el arte, realmente, no puedo yo decir qué me gusta más, la verdad. Me gusta mucho la pintura porque me gusta mucho la naturaleza. Y me gusta mucho el ser humano. El ser humano es algo, para mí es como yo siempre digo en mis conferencias, que la mayor obra artística más maravillosa es el nacimiento de un niño. Ahí está todo, ahí está todo. Ahí viene todo metido en el cerebro que tenemos, que es maravilloso. Entonces yo tuve la oportunidad de poder desarrollarme siempre en toda la, en todos mis conocimientos que iba tomando, me ayudaban a seguir en ese. Cambiaba yo también, tuve mucha ayuda de los padres, pero más de mis hermanos, porque yo soy la octava de una familia, que soy la única realmente que ya queda de los Ocaña. Entonces, la pintura se fue haciendo en México un poquito más fuerte, ¿no? Y empecé con... Pero tenía tantos recuerdos y tantas sensaciones que empecé no pintar... No pinto, no copio, sino que siempre pinto sueños. Entonces oí, leí que lo que pintas también te califican de si eres moderno, si eres antiguo, si eres impresionista, si, vaya, las categorías que ha ido tomando la pintura en su camino, ¿no? Entonces me dijeron, pero tú eres transrealista. Y yo, ¿por qué? ¿Qué quiere decir eso? Dice, pues ¿estás atrás de la realidad? Digo, pues no, yo no estoy atrás de la realidad, yo estoy haciendo mi realidad. Y yo pienso y hablo y lo puedo expresar. Entonces, ¿está bien? Les preguntaba, ¿está bien esa palabra? ¿Transrealista? ¿Detrás de la realidad? Entonces, bueno, pues continué. Fui viendo, a ver, a las que se les llamaba transrealistas, pues eran, Remedios Varo, Leonor Carrington. Luego encontré a Puri Yáñez, que no está conocida todavía. Ahora, desgraciadamente, ella no está muy bien. No sé si ya ha muerto. Pero son personas que sí pintan lo que piensan, lo que sienten. Un pensamiento, una tristeza, un dolor, una alegría. Algo que quieres tener. Todo eso lo representas en una forma que a veces la tienes que explicar. ¿Por qué pusiste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Entonces, es muy bonito porque a veces no puedes realmente explicarlo. No puedes explicarlo porque dices, pues es que esto es lo que siento. Y a veces no puedes expresar un sentimiento, ¿no? Claro. Como tú dices, hay muchos, muchos géneros, ¿no?, para poder pintar y ser, pintar una realidad no es fácil. Sí. No es nada fácil. No es nada fácil. Entonces, el vitral entra hace muy poquito. Bueno, poquito digo yo porque como tengo muchos años... Digo, hace 30 años, 35 años empecé yo el vitral. Y te ves joven. Si yo no hubiera mencionado tu edad, la gente jamás se hubiera imaginado. No, nunca lo imaginan. Porque lo que pasa es que siempre estoy, mis proyectos siempre son para adelante. Yo pienso, porque ya sí, ahora últimamente que he estado trabajando con muchos jóvenes, me dicen, pero... Usted no parece la edad que tiene por el movimiento, por cómo se mueve. Bueno, le digo, acuérdense, un deportista, los deportistas son muy fuertes, también se mantienen muy fuertes, corren, van, y como que no dura más porque sus músculos están fuertes. Ahora, el ballet es muy fuerte. Una clase de ballet bien tomada, bien dada, yo trabajé para, bueno, me examiné de la Real Academia Inglesa, la Royal Academy of Dancing. Entonces, esa no es tan fuerte como la rusa, pero sí, las clases son lo mismo. El ballet es ballet, la primera posición, la segunda, la tercera, la cuarta, o sea, los ejercicios son los mismos. Nada más que el ballet ruso es mucho más, yo sentía cuando era niña que no me gustaba que me dieran el ritmo, el sonido de la música por uno, dos. Yo pensaba mejor uno, dos, más suavecito, ¿no? Más suave. Más suave. Y esa es la inglesa. La inglesa es, puedes sentir la música, bailas la música. No, porque un disco, este es de tres tiempos, como el vals, ¿no? Un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces lo bailas suave, ¿no? Cuando tu movimiento, tu cuerpo. Porque cuando haces una cosa, cuando eres niño, lo haces con todo entusiasmo. Entonces todo es suavecito. Claro. Pues está muy interesante esto que nos estás platicando. Nos vamos a ir a un pequeño corte y continuamos. Muy bien. Él es Abraham Maggi. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Él es Abraham Maggi en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches, continuamos aquí en Elite Espacio, aquí en Radio Nahuac, en el 1670 de AM. Les recuerdo, este programa pues está muy interesante. Está platicando con nosotros una gran señora, Armonía Ocaña, quien pues nos está platicando una parte de la trayectoria de su vida y cómo empezó. Bueno, ya nos platicaste varias cosas. La gente no se puede imaginar que sea una mujer que tiene más de 90 años con esta actitud, con esta experiencia. ¿Y cómo empezaste con el vitral? Platícanos, ¿cómo empezaste con todo esto? Pues eso realmente fue muy interesante, porque le he ya pensado cómo me entré yo al vitral, ¿no? Pero cuando pintaba yo mucho, mis exposiciones de aquí en México han estado por todas partes, en muchas galerías y en lugares públicos incluso. Y entonces estaba yo pensando realmente cómo expresaría yo mi pintura, porque realmente el transrealismo sí es un poco difícil, pero ¿qué acompaña al transrealismo? Entonces yo sentí que realmente el vidrio, cuando yo veía cosas a través de un vidrio, que vi vitrales acá en México también, cuando yo veía Bellas Artes, veía el Castillo de Chapultepec, un hotel que hay en el centro del Zócalo, esquina, con los vitrales, de ¡ay, qué bonitos! El hotel de la Ciudad de México, que se llama actualmente. De la Ciudad de México, sí. Y entonces digo, bueno, ¿cómo se vería una pintura mía en vitral? Pues, ¿cómo será el vitral? Entonces empecé a preguntar por México y no encontraba nada, no encontraba un estudio. Por internet buscaba ver qué dónde había una academia que pudiera hacer, o una escuela que dieran vitral. Vitral, eso, a lo mejor podría yo, mi pintura podría trascender a través del vidrio. Entonces, pues sí busqué bastante, incluso me fui a Guadalajara, cuando en Guadalajara empezó a hacerse el color rojo en los vasos, y dije, a lo mejor ellos saben cómo hacer placas de vidrio para poder cortar vidritos y hacer una pintura. Y entonces no, me dijeron, no, ellos no hacían placas, hacían cosas sólidas, lo que se llama vidrio soplado. soplan con unos caños tremendamente fuertes, tienes que tener unos pulmones para sacar un objeto, ¿no? Yo decía, pues, ¿cómo? Hasta que un día, en una de mis búsquedas en todo esto, me llegó una me quedo ronca. No te preocupes, ahorita. Perdón, pero pensé, llegó una invitación de Ramírez Vázquez para la inauguración del Museo de Antropología. Mi hermana mayor, mi hija mayor, quería estudiar. Yo viví mucho tiempo en Cuernavaca, bueno, como 10 años, donde abrí un Ateneo Cultural ahí también, que es muy interesante esa parte también. Pero vamos a hablar del vitral, ¿no? Entonces, es que hay muchas ramas de mi vida que puedo hablar y que puedo sentir, ¿no? Pero mi hija, cuando viví en Cuernavaca, tenía yo muy bien junto con don Isidro Favela, con Gutiérrez Tibón, con muchas personalidades de Cuernavaca, me ayudaron a sus programas, a sus palabras, ¿no? Para ayudar a aquel Ateneo, que era gratis todo lo que se hacía era gratis, para que vieran exposiciones que venían a pintores de acá de México, que venían músicos, porque teníamos un piano. Entonces fue muy bonita esa época, ¿no? Pero cuando ella quería estudiar antropología, en la Cuernavaca no hay la carrera de antropología. Entonces me tuve que venir a vivir aquí a México. Tengo 3 hijos. Y entonces ya nos vinimos acá, y cuando recibí esta invitación de Ramírez Vázquez, abajo había nada más unas palabritas, dos líneas, que decía que daba gracias a Víctor Francisco Marco por los vitrales que había prestado para la exposición que hizo Ramírez Vázquez, que estaba haciendo el Museo de Puebla, el museo creo que se llama de la mujer o algo así. Y entonces dije, Ramírez Vázquez, pues voy a buscar a este señor, y lo encontré en internet, y le hablé que si me podía recibir, que yo le quería preguntar una cosa. Y entonces ya cuando llegué, que quién era este Víctor Marco, que me dijera quién era que había traído los vitrales para poderlo, pues, conectar. Platicar con él. Y yo empezar a estudiar ese arte, ¿no? Y entonces me dijo, pues ya me dio todos los datos, muy amable, me dio los datos y me dijo, no, háblele porque él me hace a veces vitrales que yo necesito para mis obras. Y entonces, pues sí, fui a buscar a Víctor Marco, y era un hombre, porque ya murió, un hombre muy, muy hermético, muy hermético. Lo primero que me dijo, bueno, me aceptó porque entré, el papá de este señor, nació en México, Víctor Marco, los hermanos, pero el papá era de Barcelona. Y entonces entré, cuando supe eso, entré porque le gustaba mucho el idioma. No es idioma, claro. Creo que es una parte del lenguaje. La, ¿no?, gente que venía de por allá. Sí, y entonces le hablaba yo catalán, como hablaba su padre, que vino de acá, que él, el padre es el que abrió aquí la escuela y los hornos y todo lo de para hacer vitrales. Él fue la primera escuela de vitrales, pero ellos trabajaban únicamente para arte religioso. Todos los buenos, buenos vitrales que usted vea en México, busque la firma, será Víctor Marco. No hay otro. Las de la Catedral Antigua, todos son de Víctor Marco, y además del padre, que el padre murió hace muchísimos años ya. Pero quedó este hijo, y este hijo le fascinaba también, y tenían sus hornos para hacer los colores. Eso fue muy bueno, porque entonces ya no tenían ellos que buscar otro producto en cualquier parte del mundo. que sí hay, como el que yo traía luego. Traía de Estados Unidos todos mis colores, ¿no? Porque aquí no hay todavía. Realmente, ahí empieza el vitral para mí. Entonces, no me dejaba entrar a los hornos, porque es mala suerte que una mujer entre a un taller con fuego. No sé por qué. Pues hay gente que es supersticiosa, ¿no? Supersticiosa. Bueno, entonces yo no podía entrar, pero cuando le dije que pintaba, entonces me dijo, eso sí te puedo usar, porque se acaba de, en un temblor de estos terribles que hubo, no temblor, el otro, como lo que ha habido ahora de Franklin, estos movimientos del aire terribles que hay. Huracanes. Huracán. Había pasado uno en Chetumal, allá en el sur de México. Sí, y ahí había destruido la catedral de la Virgen de Guadalupe, la historia, toda la historia, la catedral de Chetumal tiene toda la historia, desde Juan Diego hasta los frailes, todo como va subiendo hasta que aparece la Virgen de Guadalupe y tiene esto. Entonces dice, tengo mucho para pintar, pues que se destruyó muchas partes de ese vitral, de esa historia. Y dije yo, pero no sé pintar vidrio yo no sé, ¿se pinta con óleo como yo pinto? No, yo te enseño porque ya no veo bien, pero tú lo puedes hacer si quieres entrar aquí. Digo, maestro, yo estoy a su disposición. Fantástico. Entonces, pues sí, fue para mí, dije, no, pues una persona así, ya sé, ya estoy confiada de que me va a enseñar lo más difícil del vitral, que es la pintura sobre vidrio, ¿no? Porque también tienes hornos especiales, materiales especiales, grisallas, pues muchos elementos, ¿no? Cada arte tiene lo suyo, ¿verdad? Y entonces ya poco a poco me encerró, porque me encerraba en un cuarto para que si él se subía, era una casa de 3 pisos, su taller, si él subía, yo no me escapara para ver los hornos, ni me metiera, porque los colores no iban a salir. Yo decía, la seguía, pues, con la superstición. ¿Qué poder nos daba, no? Es dar mucho poder a la mujer que tú puedas cambiar un color en el fuego. Pero bueno, fue muy interesante estar con él esos años. Estuve como 8 o 10 años con él. Y entonces ahí aprendí todo lo que era difícil para la pintura y los elementos y todo eso. Y ya pude empezar, primero pintaba lo que él me pidió, acabar de pintar toda la catedral de la Virgen de Guadalupe, los frailes que estaban mal, bueno, todo lo que se destruyó que estaba pintado, entonces lo arreglamos y se puso ya donde debe ser, que me imagino que ahí está, ya no le pasó nada, ¿no? Pero los sábados que él se iba a ver, a visitar pueblos, le gustaba mucho los pueblos de México, entonces se iba a visitar pueblos, había un trabajador, un señor grande, Roberto, que un día lo vi a la salida y le digo, perdón, ¿usted me podría enseñar? Porque yo ya sé pintar, no, pero usted ya sabe todo y cómo hacer, y no, yo no sé nada, sé pintar. Ya estudié la pintura de vidrio, pero no sé cómo se hace un cachito de vidrio. No sé cómo se usa el plomo. Yo no sé cómo se usa esto caliente que ustedes trabajan. Entonces, quisiera, usted no me podría enseñar porque no trabajaba en el sábado. Entonces, si me ayudara usted, podría venir a mi casa. Y entonces usted me enseña, yo le pago y usted me enseña. Y que había empezado a trabajar con Víctor Marco desde los 14 años. Ya el señor tenía todo el pelo blanco, ¿eh? ¡Wow! ¿Toda la vida? Toda la vida, me imagino. Entonces, pues ahí empecé yo realmente al corte de vidrio, a pegarlas, a trabajar, a pulirlas. Es fuerte. Todas las orillas y a pegar el plomo. Sí, primero antes de trabajar el plomo lo tienes que abrir por el centro. Tiene una entrada para que entre el vidrio suavecito adentro. Y luego a conectar con los pegamentos que ponen, bueno, no son pegamentos, con las cosas especiales que tiene para converger todos los plomos que tienes con ese punto que engarce todos los vidritos y haga una lámpara o haga un techo o algo así. Entonces fue un trabajo también muy intenso, fuerte, y otra cosa, ¿dónde conseguir el vidrio? Desgraciadamente no había vidrio en México, en placas, no había, porque corrimos todo y no había. Entonces me conecté con Estados Unidos en Houston, hay un lugar que reciben de todo el mundo, por ejemplo Japón es el que hace los vidrios planos, como dicen ellos, carpetas de vidrio. La placa, ¿no? La carpeta. La placa, sí. Vi en los colores verdes. Holanda hace los colores rosa. Francia hace los rojos, que es el más caro, la pintura. Y entonces, pues reúnen todo en este lugar y pusieron una distribuidora. Una distribuidora de todos los colores. Alguien puso una en Estados Unidos, que fue en Houston. Y ahí, pues puedes encontrar todo lo que hay de vidrio en México. Y en Nueva York también hay un edificio enorme que está allá al lado del río, que tienes todo lo que tiene todo el edificio es para trabajos del vidrio. Porque Tiffany en Estados Unidos nos dio a nosotros, a los trabajadores que nos gusta, a los trabajadores modernos, porque yo estudié con Víctor Marco todo lo religioso, nada más. Pero nunca, no, cuando yo empecé el vitral aquí en México y quería hacer una ventana o quería hacer un domo, me decían, no, pero es religioso no queremos. Digo, no, pero también se puede hacer que no sea religioso. Claro. Y entonces empecé a buscar a Tiffany. Y de Tiffany, pues tenía los libros, leía cómo él empezó su escuela y que Estados Unidos pues está lleno de vitrales de Tiffany y de todo el mundo. Trabajan mucho el vidrio. Okay, pues la verdad muy interesante. Nos vamos a ir un pequeño corte y continuamos contigo platicando sobre todo esto. Muy bien. Él es Abraham Maggio. Esta noche, aquí en el Lit Espacios. Espacio. Él es Abraham Maggio en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí con una mujer maravillosa con quien estamos platicando, Armonía Ocaña. Pues una mujer de más de 90 años, una artista que pintaba, que nos está platicando cómo hacía todos estos vitrales. Y pues se les recuerdo, estamos en esta sección de siglo XX. Y pues para darles una idea un poquito más, un vitral o una vidriera policromada es una composición elaborada con vidrios de colores pintados o recubiertos con esmaltes que se ensamblan mediante varillas de plomo. Es lo que nos ha estado platicando. Y pues en realidad el vidrio pues realmente procede, por así decirlo, pues del desierto, pero se desconocen sus descubridores. Según Plinio, pues realmente era una gran antigüedad. Y fueron los fenicios que en el día pues siguiente a encender sus hogueras con estas piedras de carbonato de calcio sobre la arena, vieron que se habían formado líquidos translúcidos y creyeron que era un milagro, un milagro sobre pues los emperadores. Luego los egipcios empezaron a hacer diferentes cosas con este tipo de arenas, arenas que, como nos está platicando, pues se metían al horno y de ahí se creaban algunos vidrios de colores. Y pues realmente esta historia, todos estos vitrales que ya eran usados en templos en la época romana, llegan a su apogeo en esta arquitectura, en la arquitectura gótica. Y pues ya a principios, por ahí desde el siglo XIII, empiezan a generalizarse, pero pues en realmente sus mayores usos siempre se fueron para la Edad Media, por ahí de como nos está platicando, mucho sobre religioso, y casi nadie empezó a hacer nada moderno. Todo lo moderno empezó sobre los vitrales, pues realmente hasta siglo XX. Y es lo que nos está platicando Armonía Ocaña, sobre cómo empezó a hacer todo esto, de pues hacer todo el arte moderno en vidrio. Y es lo que hemos estado platicando. Pues síguenos platicando, Armonía, está muy interesante todo esto. Sí. ¿Sí? Sí, ahorita que tocaste Plinio el Viejo, eso es muy interesante. A mí me gusta mucho ese cachito de Plinio el Viejo, que fue un gran, como tú dices, historiador. Murió con la cosa esta del Vesubio. Claro. Ahí, en ese tiempo murió, ¿no? Y entonces, cuando vieron los que llegaron al lado de este río, que salía ese chorrito de líquido de la arena, y los planes con los planes como ladrillos que llevaban para mercadear por el, claro, Mediterráneo, ¿no? Y vieron eso, pues de ahí realmente nace el vidrio que conocemos, que es el de ventana. Eso es lo importante. Pero también el vidrio que conocemos lo creó el hombre moderno es el que tuvo que empezar a pensar para poder hacer placas de eso, para que tengamos el vidrio de colores. Todo eso ya viene el estudio, la inteligencia del hombre moderno de este siglo, que empieza también a empezar a crear pues cosas que quiere, y a conocer el vidrio. Pero realmente, pues el vidrio de esto, pues sí es algo muy moderno, diferente del cristal, que es, y al cristal es lo que encuentras en las piedras, como la obsidiana. Eso es el cristal, las piedras preciosas, ¿no? Todo, el jade, el brillante, todo. Entonces, pero el vidrio realmente lo llegó a consolidar para poderlo usar nosotros para el vitral, porque también se usaba anteriormente pequeños pedazos de vidrio que se han encontrado pequeños miles de años antes de Cristo, y lo usaban para los famosos los murales esos. ¿Cómo se llaman? Sí, acuérdate. Pues todos esos tipos de murales que se usaban también en cosas chiquitas, en cuadritos, en las construcciones. Ah, lo que viene siendo el veneciano. Se hacían figuras dentro de la parte como si fueran veneciano, y ajá, se hacían las formas. Que hacían, sí. Entonces, es muy interesante todo lo del vidrio, ¿no? Y entonces, cuando ya empecé yo a ponerme más y a poner una pequeña escuela, sino el que quería estudiar venía conmigo y me ayudaba a trabajar, ¿no? Y entonces yo le pagaba ya, a empezar a mi pequeño taller, que fue mi cocina. Ahí empezamos a hacer para tener el fuego, para tener los colores, y empecé con la pintura y luego ya para hacer vitral. Pero de repente, mientras entre la pintura y el vitral, en las tardes yo tenía una academia de ballet, porque yo daba, cuando nos tuvimos que ir para México, puse una academia para tener dinero, porque el vitral es caro. Porque tenía yo que traerlo de Estados Unidos, tenía yo que traer todo lo que era que se todo usaba. El material. Plomo no había, así en tiritas no había. Me podían dar plomo y todo eso, porque trabajan mucho los albañiles, ¿no? Con plomo también, algunas cosas. Pero cañitas, yo quería diferentes, unas gruesas para si era un domo muy grande, o medianas para si era una ventana, o muy delgaditas para hacer que no me comiera el vidrio, el plomo. Claro, una lamparita o algo así. Sí, entonces Tiffany me ayudó mucho en eso, porque las famosas lámparas de Tiffany, pues eran, yo luego empecé a buscar papeles de Estados Unidos, libros de allá, ¿no? Y del mundo. Encontré un libro catalán también que hablaba sobre el vidrio. Y entonces empecé a contactarme en Houston, que quién tendría un taller que hicieran lámparas. Porque yo lo que quería era hacer domos muy grandes, hacer cosas muy grandes, edificios en vitral. ¿Por qué no? Claro, se puede ¿por hacer qué no? cosas, ¿no? ¿Por qué no? Ahora que estoy en el radio, si esto sale al mundo, yo quisiera preguntarles a los arquitectos, claro, ¿por qué no? Yo les he hablado a los arquitectos, conozco a varios arquitectos muy buenos de México, y les he dicho, se puede hacer el vitral en un edificio, y también se puede hacer el vitral en sonido, y se puede hacer el vitral en movimiento. Y me dicen, ¿cómo? Entonces ya les explico. Digo, aquí sería largo también explicar. Nos pasaríamos del tiempo y no lo diríamos todo. Pero sí se puede. Y lo tengo dibujado perfectamente el edificio de 5 pisos, un poquito en alto porque tiene que subirse unas escaleritas, con 2 caballos, los caballos del ajedrez. Todo el cuadro sería un juego de ajedrez. ¡Wow! Una muy buena idea. Tenemos los elementos, 2 reyes, 2 reyes, 2 reinas, alfiles, caballos, los peones, tenemos muchos elementos. Entonces todo un edificio, pero decían, pero ¿cómo se va a partir? No, pues lo tienes que ver desde lejos, como vemos ahora un edificio y vemos las ventanas de allá, las ventanas de acá, estas que tienen un dibujito igual, que el vestido de la reina era largo, rojo, digamos, porque era muy medievo, que era el realmente el ajedrez antiguo, ¿no? Las medieval. Figuras. No lo que ahora viene, que son de cosas modernas. Claro. No, el medieval, ¿no? Entonces el traje podía partir desde allá arriba, el medio cuerpo y toda la falda para abajo. Yo lo veo acá. Entonces sí sale. Verlo todo en la mente es extraordinario. Sí, ya la entrada, cuando subes los 3 de esos, 2 caballos, esos caballos del ajedrez son bellísimos. El que dibujó esas figuras sencillas, clásicas, porque son clásicas, esas 2 son maravillosas. Y entonces, pero no me hacen caso. No hay ningún arquitecto que sea atrevido. Yo voy contigo después a tu taller y lo platicamos, sí. A mí me gustaría ver yo eso. Traté de buscar a la persona que leí una vez, que de Dubái, cuando empezó Dubái, que eran locos buscando a gente que hacía edificios raros, como han hecho, que dan vueltas, y que lo hizo en el mar, una barca, un hotel, que hizo todas estas, ahí es donde me van a entender. Que va claro. A haber un edificio. Yo quiero hacer mis edificios en Dubái, pero nunca encontré a quién. Sí, nunca supe cómo. Pero la idea está, y cuando doy conferencias se los digo a los muchachos, yo me voy a ir, y creo que pronto. No es muy larga mi vida ya. Pero ustedes trabajen para eso. trabajen para ideas nuevas. Cuando yo a mi maestro, Víctor Marco, le dije que quería hacer una escultura en vitral, me dijo, ¿cómo? No, el vitral no se puede hacer en escultura, ¿cómo? Yo pensé, ¿por qué no? Claro, no quería discutir mucho para que me dijera, mira, traes ideas muy raras, mejor ya no vengas. No, pero sí, me aceptaba y luego nada más se reía de mí, ¿no? Pero entonces en cartón de ese grueso que por dentro tiene así dobladito. Corrugado. Eso. Hice una mujer mariposa. Entonces la puse sobre una piedra de mármol que conseguí en Puebla, natural, medio sucia y medio café y todo, una piedra. Y natural, una figura natural de mujer doblada, porque lleva un ramo de flores en la mano, con las alas vuelan y la mujer en medio. ¿Cómo? Pues con redondo de acero, siguiendo el mismo plomo. Es durísimo el acero. Nos costaba mucho doblarlo. Lo tienes que doblar sobre una roca así, que yo la traje de Estados Unidos, y con un martillo, que también hay varios martillos para trabajar eso y darle las curvas que tú quieres hacer. Pues sigue eso, no se ve de frente. No. Claro, detrás sí ves a la mujer mariposa y ves todo, los hierritos y todo lo que hay, ¿verdad? Pero de acá la mujer mariposa es como un vitral metido en una ventana. Y entonces hice la mujer mariposa en vidrio, la mujer libélula, la mujer pájaro, la hija de la mujer mariposa. ¡Fantástico! Puedes hacer mucho. Entonces el edificio sí se puede hacer, me dice. Pero si viene un terremoto, ¿qué le pasa si viene un terremoto a los vitrales que ustedes hacen de los edificios? Se rompen, ¿no? Se rompe también la piedra. El vitral se rompería. Pero se puede hacer. Se recupera. A través de algún tipo de estructura, ya sea metálica o de concreto, y formar la parte de esas paredes así. Hay muchas maneras, hay muchas maneras de poderse crear. El vidrio está, se puede, mire, los domos. ¿Qué es un domo? Cuando hice el domo, el más grande que he hecho aquí en México, que yo sí le tuve un poquito de miedo, me tuve que ir a Estados Unidos, cerca de Houston. Hay un pequeño pueblo que enseñan cómo hacer los refuerzos para los vitrales grandes. Y entonces tienes que estudiar toda la fuerza que puedes tener, el peso de un metro de vidrio, cuánto si le pones plomo, que también pesa, todo eso, cálculo. ¿No? Tienes que estudiar cálculo. Entonces, un metro, ya supe yo cuánto cuesta poniéndole todas las varitas que pusimos, también todo lo que se necesitaba, más la soldadura que se pone, todo lo que sería un peso para un kilo de eso. Entonces, con un kilo, ese lo puedes repetir en miles de veces, porque cada uno sostiene lo suyo, el peso. Claro, hijo. Y de ahí... Perdón. No, es increíble de verdad todo esto que nos estás platicando, y me encantaría volverte a invitar en el futuro para que nos platiques de esto. Me gustaría ir a conocer tu, ahora sí, lo que llamas tu taller, y poder platicar de este edificio, ¿por qué no? Y que nos platiques más adelante. Sí. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, tenemos una hora aquí platicando, ya. Armonía, sí, ya pasó. Y ni cuenta nos hemos dado. Fíjate, oye, pues qué gusto que me invitaste, ¿no? Porque espero que sí, que se haga. El vitral no es nada raro. Todo lo que se puede hacer y que lo han hecho el ser humano, como Tiffany y muchos vitralistas que hay, todas las todo lo que hay, los vitrales del mundo, lo ha hecho un hombre, una mujer a lo mejor. No han habido muchas mujeres porque no ha habido la oportunidad o no les ha gustado. No todas fueron tan aventadas como no tú. No todas, tienes que aventarte. Pues te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. No. Te voy a volver de verdad a invitar porque qué sensación, qué plática tan amena tuvimos contigo. Buenas noches, pues, para muchas todos. Muchas gracias, y yo también te agradezco mucho que me dejaste hablar.